seres que amo por igual. Una es María, la otra Lucy, no sé a cuál quiero más. Amo a Lucy, que fue la primera mujer en mi corazón. Amo a María, la más dulce, mi segundo gran amor. Son las dos, solo las dos, las dos son mi amor. Son las dos, solo las dos son mi amor. Se marcharon, yo no sé dónde están, y mi vida fue sin ellas como una cruel melodía. Solo estoy, tan solo y sin amor. Solo estoy, tan solo y sin amor.